Muy buenas tardes, has entrado en La Casa de la Bomba, un programa que se hace desde Radio ELA. Hoy vamos a tener un especial en el que hablaremos del Encuentro del Libro Anarquista de Madrid de este año. Pero antes voy a poner un tema y así entramos con un poco más de calma. Vamos a pinchar una canción de la Fundación Albert García, un grupazo de aquí de Madrid, que si no los conocéis todavía son gente de duelo y con un cantante diferente. Y vamos a poner un buen tema, como es su hit del mismo nombre, Albert García. Ahí vamos. Bueno, pues aquí estaba Fundación Albert García y bueno, ya tenemos con nosotras a un par de compas de la asamblea que se encarga de organizar cada año el Encuentro del Libro Anarquista de Madrid. Y nada, han venido aquí a presentarnos la edición de este año. Ya van 12, ¿no? Pues sí, un año más y ya van 12. ¡Qué original! ¿Qué tal vais con los preparativos a tope, no? Pues bien, bien, ultimando detalles. Sí, ya no queda nada, estamos con ganas. Bueno. Sí, además no queda nada porque el encuentro en sí es del 5 al 8 de diciembre, o sea, dentro de semana y media. Pero hay cositas, pero ¿no? Hay una cosita antes, claro, es la novedad del año. Que... Bueno, hay dos novedades este año, ¿no? Bueno, hay... Sí, tres incluso. Tres novedades, sí, sí. La tercera. Vale, en primer lugar, ese especie de adelanto que hacéis. Ese adelanto que este cuenta. Fin de semana, el domingo 30, es decir, el fin de semana antes de la celebración del encuentro en sí, ya tenemos un acto, que se trata de un recorrido histórico por el Madrid de la Guerra Civil. Que esto empezaba en el Templo de Debod o algo así, ¿no? Me parecía. Sí, arranca a las 11 en el Templo de Debod y recorre pues alguno de los lugares clave de la Guerra Civil Española. Uh-huh. Y termina en la Plaza de Tirso de Molina, aquí en Lavapiés. ¿Y quién se curra esta visita? ¿Qué tipo de gente ha planeado esto? ¡Ay! Pues sí, claramente. Bueno, tengo entendido que en Madrid se hacen más de estas cosas de vez en cuando. Pero bueno, tampoco en realidad voy a decir el nombre, es, ¿no? No, a lo mejor estaba pensando en... El señor X. Si es un interesado en la historia, sin más. Sí, o... es una persona que ha estudiado... Sí, cuando hemos dicho frikis, era con todo el cariño, se trata de una persona que le gusta mucho la historia y que va a disfrutar mucho compartiendo todo esto con nosotros. Sí. Y que además se ocupa de muchas cosas de este tipo, de archivos, de... Vamos, que lleva mucho tiempo con estas cosas y le interesa el tema de la resistencia en Madrid y... Pues eso. Fantástico, ¿no? O sea que arranca este domingo. Y bueno, dos de las otras novedades que vais a comentar. Bueno, la segunda me imagino que es el lugar, que por fin este año cambia de sitio. Después de un montón de ediciones ahí en la Prospe, Barrio de Prosperidad... ¿Al final habéis decidido este año cambiarlo? Pues sí, la verdad que hemos estado súper a gusto un montón de años en la Prospe y además es un símbolo para un montón de gente y pues eso, que no, en realidad nos hemos mudado porque desde hace unos años entendíamos que faltaba algo de espacio para algunas de las actividades que queríamos desarrollar, para que las distris no estuvieran siempre apretadas, para no estar limitando siempre los criterios para la entrada de editoriales y distribuidoras y así. Pero bueno, pues este año además es que hemos encontrado otros motivos. Nos parece que nos mudamos de barrio y que eso también puede servir, ¿no?, para romper con algunos subguetos que tenemos siempre en estas actividades. De hecho, la gente de la 13-14 se está involucrando muchísimo en todo esto. Es gracias a ellos que de unas semanas para acá todo el centro tiene ventanas, está súper currado, súper limpio, ya hemos, o sea, se ha habilitado completamente el espacio, así que la verdad que estamos contentísimos también porque, por ejemplo, la Prospe no tenía cocina y parte de la financiación del encuentro se hace gracias a los comedores. Bueno, había una serie de características del espacio que estaban guay y además, joder, hay un montón de gente guerrera en Vallecas y mola que por un año se plantea allí el encuentro. A mí me hace mucha ilusión. Sí, después de esta presentación aclaro, que no sé si ha quedado claro, que el encuentro se celebra en la 13-14 ocupada en Vallecas, en la calle Párroco Don Emilio Franco número 59, que está en el metro Nueva Numancia, aunque se puede ir también desde Puente Vallecas y del autobús que coges te deja ahí, uh-huh, o incluso desde la Renfe de Entrevías, ¿no?, de Asamblea Madrid Entrevías. Vamos, en el corazón de Vallecas. Y es lo que estaba comentando la compañera, que es una gran oportunidad para salir un poco ya de la dinámica en la que estábamos encasillados en la Prospe y empezar a cambiar esto de un poco de barrio y a ver si se acerca gente de Vallecas y no son las caras de siempre. Claro que sí. Hombre, sí que es como sano, ¿no?, ir rotando los eventos y así. Además, la 13-14, en mi opinión, un espacio que de las ocupas de Madrid destaca por... Bueno, no sé, yo siempre que he ido está como excepcionalmente limpio, organizado. Sí, es brutal, es brutal. Es que el otro día convocamos unas jornadas de curro y aparte que estaban ahí ellos a pico y pala poniéndose... a trabajar, la verdad es que está ya muy bien, o sea que... Sí, sí. Sí, haces una jornada de curro y realmente no tienes que currar mucho, ¿no? Así da gusto. Y también, yo que sé, no lo hemos dicho, pero claramente, joder, normalmente nos había echado muy para atrás el hecho de plantear esto en una ocupa, porque es un año de planificación, hay ponentes que vienen de fuera de España, son billetes que cuestan un montón de pasta, claro, y si se cae porque hay un desalojo, pues es que es súper difícil reubicarte, ¿no? Pero bueno, pues hemos envidado y a ver qué pasa, a ver si funciona y también mola hacerlo en una ocupa, ¿no? Porque es un robo que hacemos también de un espacio. Pues sí. Bueno, ¿y qué otra novedad decías tú antes? Pues, bueno, ¿nos la vas a contar ya? Sí, sí, vale, me está haciendo el interesante. No, la novedad, que tampoco es tan novedad, porque se ha hecho algo similar en otros años, pero es que este año también, aparte de todas las charlas, todas las jornadas, todas las districts que hay todos los años, pues también tenemos una serie de exposiciones. Va a haber concretamente tres exposiciones ahí en la 13-14 durante la celebración del encuentro. ¿Qué se va a exponer? Pues una va a ser Historia del Fotoperiodismo, otra una exposición de Man Ray, fotógrafo anarquista. Toma ya. Y en tercer lugar, carteles de liberación animal de Yo Puedo. No sé si habéis visto los carteles de Yo Puedo alguna vez por las calles de Madrid, pero bueno, son carteles que siempre cuentan historias, anécdotas de animales que se liberan a sí mismos o que con la ayuda de animales humanos pues son liberados. Qué bien. Pues bueno, si os parece, vamos a poner un tema así antes de pasar a comentar ya más detenidamente el programa. Así saludamos al compa que acabamos de incorporar al programa y luego continuamos. Vamos a poner un tema de otro grupazo de Madrid que se llama Los Disparos. Y bueno, pues esta gente, si todo va bien, en enero o en febrero estarán presentando su primer LP y vamos a poner la canción que se llama Historias Mínimas. Ahí vamos con Los Disparos. ellas las de siempre. Gente normal no es lo que vende. Imagínate esta vida podrida. Pues ahí estaban los disparos desde Madrid con un hitazo que aún no ha visto la luz en forma física, pero que no tardará mucho. Y bueno, pues empezamos, si os parece, a comentar una por una las convocatorias que hay dentro de este encuentro del libro de este año. Venga, a mí me parece bien. Correcto. Voy a empezar yo, que para eso he llegado tarde. Los últimos son los primeros. Bueno, empezamos el viernes 5 de diciembre, que es dentro de dos semanas. Vamos a abrir a las 6 y pondremos las estufas a calentar ahí. Bien. Para que a las 7 la charla debate, pues ya haya una temperatura óptima. Oye, pero no mucho, ¿eh? A ver, Maldonado, puedes contar. Dale, dale prisa. A ver, esta se llama Auge de los fascismos en Europa. Experiencias de lucha y experiencias de lucha de diferentes partes del continente. Pues entonces es una charla sobre los nuevos fascismos que han surgido de carácter asistencialismo por Europa, pues desde Amanecer Dorado o en el caso de Francia el partido de Le Pen. También viene un chico de Hungría que nos contará qué pasa por allí, que es un poco distinto, sí, eso del antifascismo. Y nada, eso es por la tarde. Luego habrá una cenita y ya nos vamos para casa. El sábado, ¿quién sigue? Venga, sábado 6 de diciembre. Pues el sábado abrimos a las 11 y a las 12 empieza la primera charla, que se llama Cuando ni pública ni privada deja de ser un lema de manifestación, experiencias de autogestión de la salud desde Atenas. Pues esta charla para mí es interesantísima, habla un poco de lo que en realidad todos soñamos, ¿no? Que es llevar algunas de nuestras ideas a la práctica. Por ejemplo, el tema de la autogestión de la salud. En este caso, en Grecia, en el barrio de, a ver si lo digo bien, Petralona, se abrió un ambulatorio autogestionado que se llama PICPA, y pues vienen unos compañeros de allí, bueno, y de aquí, a contar la experiencia de cómo se rompe con los roles típicos que se dan en la jerarquía de los hospitales, ¿no? De cómo llevar a la práctica una cosa que es necesaria, que es la intervención en la salud, pero desde un punto de vista autogestionado y horizontal, ¿no? Hasta cierto punto, supongo. Esto estuve indagando yo un poco en la web y me pareció curiosísimo, ¿eh? El hecho de que hayan conseguido autogestionarse esto así. Es que los griegos, yo no sé qué pasa, tienen como una genética, no sé, es broma, pero que la verdad que, joder, muchas veces frustra, ¿no? El hecho de que no llegamos a ninguna de las propuestas que queremos verla subsistir positivo, y crecer, ¿no? Y esto es una propuesta y está saliendo adelante y nos van a contar un poco. Supongo que también los problemas que surgen y eso, pero eso a las 12. ¿Y a las 3 comemos? ¿Y a las 5? Pues sí, luego a las 5 es la segunda charla del día y dos charlas por la tarde después de comer. Decir que va a haber comida y cena todos los días. La cena, vamos, tanto las comidas como las cenas van a ser veganas, 100% vegetarianas. Y entonces a las 5 tenemos la siguiente charla, se llama La Semana Trágica, la cultura insurreccional y hispana hasta 1909. Imparte la charla Fran Fernández, del Archivo Digital Anomia de Sabadell, y que ha escrito además un libro sobre el tema, sobre la Semana Trágica. La Semana Trágica, me imagino que la mayoría de los oyentes saben lo que es, pero fueron unos hechos que se desarrollaron en 1909 en Barcelona. La charla versará no solo sobre los hechos en sí de esa semana, todo el levantamiento popular que hubo y la represión posterior, sino que nos pondrá un poco en contexto y hablará de la cultura insurreccional, de los distintos movimientos insurreccionales en la península ibérica hasta 1909, es decir, va a explicar por qué se dan todos estos sucesos. Y luego ya, pues ya sí entra a valorar lo que pasó esa semana y la brutal represión que hubo después. Recordemos que ahí murió Ferrer y Guardia fusilado por por las tropas del gobierno y que después de eso pues ya se empezó a desarrollar lo que es la policía secreta en España, concretamente la Brigada de Anarquismos y Socialismos de la policía, ¿no? Que se fundó en eso, que luego acabó más tarde en la Brigada Político-Social durante el franquismo, la Brigada de Información en la actualidad, ¿no? O sea, decir que fue un antes y un después en lo que se refiere a la represión al movimiento, los movimientos antagonistas en general. Y luego ya la siguiente charla es a las 7. A las 7 hay una charla debate que hemos dividido en dos. Bueno, vienen dos propuestas. Se llama La lucha está en la calle, mesa redonda en torno a la incidencia que han tenido en el barrio las revueltas de Gamonal y Cambies, a cargo de compañeros de ambos sitios. Y nada, pues es un poco un repaso, pues en el encuentro siempre solemos hacer alguna charla, la dividimos como en secciones, esta sería una de las secciones de la actualidad, pues nos gusta dar un repaso a lo que ha pasado durante el año y en este año pues ha sido muy importante, bueno, ha sido muy importante a nivel también mediático, pero nosotros nos hemos fijado en las luchas que han mantenido estos dos barrios porque han logrado, entre comillas, éxitos. Y pues nada, si sabéis las luchas que han surgido pues en torno a Gamonal, el barrio de Burgos, con la construcción del bulevar, por una parte. Que ahora está otra vez de actualidad. Ahora está de actualidad, sí, ahora por una nueva obra. Una nueva plaza de toros. Y también se ha puesto. Bueno, va a estar todavía más de actualidad si cabe. Sí, sí, vamos. Y la otra experiencia es la de Cambies, el centro social de Barcelona que fue desalojado y reocupado hace unos meses en el barrio de Sants y que, pues nada, nos gusta pues analizar con la gente que ha vivido esos movimientos y ver pues qué ha pasado allí y cómo podemos analizarlo. La verdad es que sí, muy interesante, sobre todo unos meses después, cuando ya se puede llevar algo más reflexionado y así, ¿no? Para ver un poco. Sí, porque las cosas que pasan también este año ha habido alguna propuesta de cosas que están pasando muy ahora en el momento, pero es mejor, yo creo, dejar un poco de tiempo para poder eso objetivar un poco y verlo desde lejos, que siempre. Por ejemplo. Pues no sé, cosas que están pasando, por ejemplo, en Ucrania, pues Kurdistán. A veces es diferente que llegue el Kurdistán también, que llegue la información de lo que está pasando al momento. Pues nos ha gustado estos ejemplos porque son muy actuales, pero sin embargo podemos retrotarlos un poco en el tiempo para distanciarnos y tener algo más de perspectiva, ¿no? Y además estar un poco más orientados, porque a veces, como las noticias nos llegan de esta manera, ¿no? Que por la prensa oficial no te puedes fiar de absolutamente nada, y luego pues los medios alternativos, llega la información con cuentagotas porque es súper difícil, pues bueno, está bien estar informados, pero sí que creemos que nos hace falta un poquito de tiempo antes de llamar a ponentes concretos, porque bueno, perfecto. Si os parece, antes de pasar al domingo, voy a poner otra cancioncilla. Claro. Y así descansamos un poco y seguimos en un momento. Venga. Bueno, pues lo que voy a poner ahora es un grupo que viene desde Bilbao, que se llaman Ancient Emblem, y tienen un LP que se llama Throne with No God. Y yo voy a poner un tema que se llama Over My Equals, que os va a encantar, ya veréis. Bueno, pues ahí estaban Ancient Emblem desde Bilbao con este discazo que han sacado, entre otras distris, La Agonía de Vivir, que estuvo aquí Foner otro día presentando sus últimas ediciones y esto no le dio tiempo a ponerlo, pero ya le dije, yo lo pongo porque a mí me chanan los Ancient Emblem. Así que nada, bueno, pues si queréis seguimos, aquí estamos con el 12º encuentro del libro anarquista, que este año será en la 13-14 y vamos por el domingo ya, ¿no? Domingo 7 de diciembre. Hay que sí. Remarcar que es la 13-14 porque nos han dicho que mucha gente no se ha dado cuenta, como todos los años decimos lo mismo, porque la gente... La gente no se lee el texto. ¿Te imaginas que llega el 5 y está la Quien prospe vaya llena? A la prospe se lleva una colleja, ¿eh? Vamos a tener una persona en la prospe solo para eso, para dar collejas a quien llegue ahí. Joder. Y yo, ¿verdad? No, 13-14, Vallecas. Ahí está, en Vallecas. Calle Párroco Don Emilio Franco, 59. Muy bien. Pues nada, el domingo abrimos a las 11 otra vez, uh-huh, y a las 12 tenemos el primer debate, que se llama Reflexiones sobre las respuestas que los y las anarquistas damos ante los conflictos. Y bueno, pues creo que queda claro, pero es una propuesta que este año nos ha parecido interesante traer. Nos parece que, o sea, no tenemos claro que en un debate, en un evento de este tipo, vayan a salir las cosas como queríamos, pero nos parece bien sacarlo porque creemos que algo así luego se puede reproducir en los colectivos de afinidad, que es donde realmente se deberían tratar estas cosas quizá. Y pues eso, ¿no? Sencillamente, nosotros tenemos unas ideas, nos gustaría tratarnos sin que mediase la mercancía, de una manera horizontal y de... pues eso, sin jerarquía, sin poder, sin Estado, sin policía y sin jueces. Pero sabemos que eso comporta una serie de dificultades y riesgos. Estamos muy convencidos de asumirlos, pero nos parece que es un poco ingenuo no prestarle atención a los posibles conflictos y problemas que surgen, o sea, que podrían surgir y que de hecho surgen ya entre nosotros, entre colectivos, entre individualidades anarquistas. Y joe, que creemos que se pueden solucionar, que hay herramientas y mecanismos que podemos buscar que no se parezcan en nada a las instituciones que el sistema utiliza para reprimir y para castigar, pero que una mirada crítica y honesta hacia nosotros mismos es importante, porque muchas de las veces que combatimos estos conflictos entre compañeros no son un ejemplo a seguir. Vamos, no nos parece que lo hagamos bien en todos los casos. Y nada, está programado como una serie de grupos de discusión, de debate. Se van a comentar unos casos prácticos que no hemos colgado porque nos parecía más interesante plantearlos allí mismo para que la gente tenga el mismo tiempo para pensar sobre ellos y colectivamente discutir, debatir y sacar unas conclusiones. Vamos, no se van a sacar conclusiones, se va a hacer una apuesta en común anónima, uh-huh, y creemos que puede servir para que luego, pues eso, cada colectivo se lo lleve a casa y trabaje. O sea, que no vais a pedir como un curro previo de pensar en X, Y, X. ¿Todo se hace ahí desde el principio? O sea, la idea es que conceptualmente hay una serie de cuestiones que nos gustaría que la gente sí que valore, que son pues temas como que todos lo hemos hecho, vaya, la justicia, el castigo, el retribuir a alguien un mal que has hecho, el compensar a una persona cuando ha sido herida o sí, el, ¿no?, perdón. Todas esas cosas, ¿no?, que no estamos acostumbrados además a plantearlos porque enseguida saltan las alarmas. Uy, esto es la iglesia, esto es moral, esto es la policía. Claro, y entonces, joder, es como, vale, pues llámalos como quieras. Eso es que ellos han utilizado esos términos, ya. Pero nosotros necesitamos no tener miedo de hablar de esto, ¿no? Entonces, sí, el trabajo previo puede ser plantearte estas cosas en casa, pero luego los casos prácticos concretos los vamos a llevar, los hemos estado practicando un poco porque son delicados. Simulacro. Eso es. Porque, bueno, pueden despertar cierta... Es una charla que se llama conflictos, entonces cada uno de los ejemplos pues suscita cosas que hemos vivido todos en entornos más o menos antagonistas, en los que nos hemos sentido posicionados de un lado o de otro, en los que hemos tenido dudas, en los que no hemos sabido qué hacer en cada momento, y en estos casos pasa lo mismo. Entonces, pues puede que surjan algunas chispas, pero lo que queremos nosotros tampoco, porque hay sobre varios temas, pues ahora mismo no me acuerdo, pero tampoco quiero decirlo ni desvelarlo, pero no estamos hablando de los temas en sí, quiero decir, estamos, uh-huh, hablando sobre los conflictos que esos temas conllevan, con las contradicciones que generan, sí, y que no somos perfectos. Entonces, Es simplemente un acercamiento humilde a que hay esos roces y a cómo solucionarlos y... Sí, no, lo que estabas diciendo, que el conflicto en sí, el fondo del asunto tampoco es lo más importante, sino lo importante es la resolución, ¿no? Cómo lo resolvemos. Y también creemos que si lo planteamos de una forma espontánea, como si estuvieras viviendo ese conflicto en ese mismo momento y tienes que encontrar una solución en ese mismo momento, pues sale todo un poco más natural, ¿no? Y creo que esta es la mejor forma de ver, de hacernos ver a nosotros mismos cómo en muchas ocasiones reproducimos, ¿no?, esos roles de las instituciones que estaba diciendo la compañera, cómo muchas veces, sin quererlo, imitamos a esas instituciones, a esos entes, ¿no? Es que muchas veces, claro, la crítica que formulamos lo hacemos muy bien, sabemos criticar, vamos, somos los mejores para ya, ello. Ya, la teoría además. Pero es más luego fácil. Una vez que tienes que resolver un conflicto tú, de repente ves que, uy, pues estoy haciendo lo mismo que lo que critico, ¿no? Claro. Así que nada, os animamos a participar porque es un experimento. Lo estamos proponiendo con una humildad y esperemos que salga bien, tampoco... Claro, y sí que en la web lo ponemos porque se puede consultar esto. Hay un texto largo en la web explicando esto más a fondo. Y una de las cosas que nos gustaría plantear, que no sabemos si se va a cumplir, porque enseguida nos como que lo tomamos como a personal y entonces... También por eso no hemos puesto los temas en internet, porque no queremos que la gente venga con un discurso ya súper elaborado sobre un tema, porque no es lo que interesa. Lo que sí que pedíamos es que la gente venga con una actitud... no juzgadora, o sea, que no, porque el compañero diga la palabra, pues a veces justicia, ¿no? Es que justicia es una palabra que utilizan los jueces. Pues sí, pero no hemos venido a discutir sobre el léxico en este momento, sino a intentar entendernos, ¿no? A comunicarnos. Claro que sí, mente abierta, ganas de un poco crear un poco nuevas vías, ¿no? Eso es. Bueno, la compañera ha mencionado la página donde podemos encontrar todo esto. La página es www.encuentrodellibroanarquista.org, ¿vale? Encuentrodellibroanarquista.org. Entonces, ahí podéis consultar, sí, Encuentro del Libro, o sea que es de libro, con dos L's, anarquista.org. Después de estos debates que planteamos, pues hacemos un parón para comer a las 3. Harás tú la comida. Todos los días, a las 3 la comida. No os vayáis a otro lado, ni a ningún bar, ningún kebab, ni Vallecas nada. Vallecas no hay nada abierto. Vallecas, nada, es horrible todo. Y, pero ahí hay un pequeño oasis, que es la 13-14. Todos los años externalizamos, como las empresas, los servicios, el catering. Como Esperanza Aguirre. En realidad la verdad es que tenemos bastante curro y hay varios grupos de colaboradores que nos ayudan. Uno de ellos y lo más importante son los grupos de comida con los que financiamos gran parte del encuentro. Y entonces, pues nada, aprovechar para darles gracias porque... Queremos aprovechar también para meterles un poco de presión. Veremos a ver qué grupo cocina mejor. Entonces, quien nos esté escuchando, pues que se aplique, ¿no? Oye, me gusta que hagáis este inciso porque ¿cómo lleváis el tema de financiación de cara a lo que habéis visto de otros años? ¿Cómo vais funcionando con el apoyo de la gente en este sentido? Bueno, pues el Partido Popular nos ha dado unas subvenciones todos los años, pero desde la crisis la verdad es que cada vez hemos recibido menos y menos. Entonces, pues hemos tenido que externalizar los servicios de comida. No, a ver, en serio, pues principalmente la comida es lo que más dinero nos da. Hace unos años se hizo una fiesta. Sí, sí. Y la verdad es que entre las comidas y esa fiesta hemos ido tirando. Hemos podido comprar billetes caros de gente que venía de bastante lejos, incluso un año de Israel, cosas así. Y... Bueno, vino de Barcelona, aunque era israelí. ¿Vino de Barcelona? Sí. ¿De verdad? Luego te lo cuento. Ah, vale. Ostras, qué fuerte. No, porque. No, joder. Pero sí que ha venido gente de República Checa, de. La cuestión, la verdad es que conlleva unos gastos. Casi ningún año nos hemos cortado mucho con esas cosas porque siempre había dinero y cuando era interesante y no era una palmada de pasta que no tenía sentido tampoco y cuando a lo mejor lo puede contar otra persona. Nunca hemos estado muy preocupados, pero bueno, pues eso, la gente de las comidas nos salva la también vida. Yo sospecho que hay gente muy generosa que cuando no miramos nos echa dinero en el bote porque no es normal lo que sacamos con las comidas. Y luego ¿Hay también donaciones? Pues vendemos, hay donaciones y vendemos también camisetas merchandising ahí para sacar los bolsitos. Ah, este año hay tazas. Y este año va a haber tazas, pero sí, edición limitada. Sí. Por favor, no se peguen todos para llegar, pero avisamos que no va a haber muchas. O sea que, qué bien, tazas. Sí, sí. Hay tazas, bolsos y camisetas. Entonces, pues con eso también sacamos un dinerito que sirve pues para cubrir los gastos y traer a ponentes, no para mucho más. No, no podemos vivir de ello, pues, lamentablemente. Pero bueno, entonces después de comer y forrarnos con la comida del domingo a las 3, pues ya así con el sueñecito de la comida, también vendemos cafés y tés para que se nos quite el sueñecito. Para poner esas tazas. Así, para poner esas tazas, efectivamente creo que lo estás hilando todo muy bien. Y ya, ya a las 5, pues así, una charla debate muy emocionante para mantenernos despiertas, que es charla debate reflexiones acerca de la deriva institucional de los movimientos sociales. Está a cargo del grupo Pensar en el Alambre, un grupo que ha surgido recientemente pues para hablar de estos temas. Bien, la... Este colectivo, ¿qué es lo que a qué se dedica? Yo no lo conozco. Se dedica a pensar sobre este tema, precisamente. Sí, están tratando este tema desde hace un montón de tiempo. Son gente que lleva pensando sobre este tema, sacando textos sobre este tema, que se ha juntado, yo creo que un poco específicamente para hablar de este tema, ¿no? Precisamente pues por lo que ha pasado en el último año, ¿no? Esa deriva institucional de los movimientos sociales de la que hablan en... Vamos, la que está mencionada ya en el propio título de la charla. Porque hemos asistido, ¿no?, en los últimos años, desde el 15M, el 15 de mayo de 2011, como de repente hubo una eclosión de los movimientos sociales y de repente pues la izquierda tradicional que siempre ha tenido el Estado como horizonte, que ha aspirado siempre a ocupar puestos de poder para poder así mejorar la situación de la clase trabajadora, pues dejó un poco de lado esas pretensiones y durante unos años pues hemos estado luchando codo con codo con mucha gente sin aspiraciones políticas en el sentido tradicional de política, ¿no? Sin aspiraciones institucionales, gubernamentales, etcétera, etcétera. Hemos estado pues en asambleas de barrio o en asambleas pensadas para solucionar problemas específicos de una forma horizontal, no partidista, etcétera, etcétera. Y ha habido algunas victorias bastante importantes, pero de repente desde el último año pues hay un partido político que está cada vez creciendo más y más, que de hecho según las últimas encuestas del CIS se ha convertido en la primera fuerza política en intención de voto. Uh-huh. Y bueno, pues eso de repente está dividiendo a los movimientos sociales. Hay gente que se está volcando en la lucha electoralista, gente que no, y entonces pues esta charla pretende ser pues una introducción a todos estos conflictos, todas estas problemáticas. Y luego intentará poner en común ideas desde una perspectiva bastante, creo yo, realista y sincera con uno mismo, para ver si es posible plantear un contrapeso al poder estatal, al poder gubernamental, es decir, un contrapeso libertario popular desde nosotros mismos, ¿no? Entonces leo literalmente un pequeño fragmento de la presentación de la charla que dice: partiendo de la autocrítica, plantearemos si es posible reconstruir y renovar el argumentario libertario en relación a estos procesos, huyendo de las obviedades, cuestionando las certezas y poniendo en el centro la acción social colectiva como medio transformador de la realidad. Pues eso, ¿no? Lo que dicen ellos. Vamos a debatir para ver ¿Qué alternativas planteamos nosotras, ¿no?, como libertarias? Y bueno, pues yo creo que va a ser un debate muy, muy, muy interesante. Claro, la idea un poco de esta charla también era que así pensando y siendo autocríticos nos dábamos cuenta de que sinceramente esto que está pasando es una mierda, ¿no? Y hay unos cuantos oportunistas llevándose el trabajo de mucha gente durante mucho tiempo. Uh-huh. Pero la realidad es que muchas veces cuando nos sentamos ante la verdad y la gente que a lo mejor no es anarquista, no es libertaria, pero que está hasta las mismísimas narices de que se rían de ellos y que empiezan a plantearse que a lo mejor está en sus manos cambiar las cosas, ¿no? O sea, que ya se acerca un poco a nosotros, de pronto te preguntan, vale, pero ¿y qué hacemos? O sea, y pues esa es la idea, ¿no? Preguntarnos qué hacemos nosotros que no queremos entrar en la política con mayúsculas, ¿no? Muy interesante, muy interesante. Como siempre, el encuentro aquí recogiendo las inquietudes que hay durante el año. Bueno, y luego ese mismo domingo a las 7 habláis de la ligadura, ¿no? ¿Qué pues es sí, esto? Lo malo de las tardes es que hacemos dos charlas y es un poquillo más corto. Entonces a las 7 hay que cortar el interesantísimo debate del grupo Pensar en el Alambre, porque empieza una charla también bastante interesante, titulada así: Ligadura, 20 años después, una para todas y todas para una, reflexiones en torno a experiencias feministas de los años 80-90 en el movimiento autónomo de Madrid, a cargo de compañeras que pertenecieron al grupo Ligadura. Bueno, pues esta es una charla medio histórica que además trata aquí, o sea, que es de Madrid, con lo cual siempre pues damos un poco de prioridad al asunto. Ligadura fue un colectivo que nació en el ambiente autónomo en el año 87 y que se proponía pues hacer un trabajo transversal de la denuncia del patriarcado y del feminismo. Y nada, pues es interesante porque vienen a comparar, bueno, es una lucha que a día de hoy se puede comparar con estas personas que llevan casi pues desde 87, ¿cuánto es? 20 y tantos años. 27 años hace que se han planteado cosas como pues la denuncia del lenguaje sexista, la pornografía, la política de población, la ingeniería genética, las mujeres presas. Pues yo creo que va a ser bastante interesante para que nos demos cuenta que nada es nuevo y que todo el mundo, pues lo que estamos haciendo ahora lo ha hecho hace tiempo, que les ha pasado, qué errores han cometido, qué aciertos, para aprender y mejorar, claro. Que además le da también un punto más de interés el hecho de que no es solo una charla histórica, no es como la Semana Trágica, pues que sí es una charla histórica pura y dura, sino que tiene, pues lo que estaba diciendo el compañero, tiene elementos de actualidad, porque no solo van a hablar de su pensamiento y sus acciones de por entonces, del año 87 y los años 90, sino que van a hablar de su pensamiento actual, de cómo ven todo en la actualidad, cómo leen la actualidad desde su punto de vista, qué ha cambiado, en qué se mantiene igual, ¿no? Y, o sea, es gente muy veterana, gente que ha estado dando guerra todos estos años, pero que también ha sufrido alguna evolución, como es normal y natural, ¿no? Entonces, que sigue eso, activa a día de hoy también. Claro, ¿no? Gente activa a día de hoy, entonces eso también le da un punto de interés. Fantástico. Bueno, pues así quedaría el domingo ya, y si os parece, antes de pasar al lunes, momento musical. Está muy bien. Voy a pinchar algo nuevo, que es de un grupazo que viene desde Salamanca, que todas y todos conoceréis, se llaman Redneck Surfers. Han sacado ahora un LP, un vinilo muy chulo, así en color azul, muy bonito. Y además de bonito el continente, es bonito el contenido, del que vamos a escuchar una canción que se llama My Body is a Rent. Un saludo para Pelos Verdes. Lechuguita. Eso, un saludo. Ahí vamos. Bueno, y para el resto. Qué desilusión. We'll be right back. Bueno, pues ahí estaban los fantásticos Redneck Surfers desde Salamanca. Y nada, vamos a continuar con lo que hay el lunes 8 de diciembre, ¿no? Sí, el lunes la charla empieza a las 12, como todos los días. Se llama Transfeminismos y Activismos Disidentes y es una mesa. Hay varios colectivos e individualidades que van a venir a hablar de distintas cuestiones sobre las luchas transfeministas y queer de Madrid. Uh-huh. Y pues vamos a tener gran variedad, van a hablar de teoría y práctica, pero también de herramientas. Por ejemplo, viene gente de aquí de la casa, del programa Vórtices. De Vórtices, es verdad. Un saludo. Y la distribuidora transfeminista Guarrilleras, que han estado viniendo a montar, pero este año vienen como ponentes a hablar, pues eso, de estas herramientas para difundir la lucha antipatriarcal. Pero también viene gente del colectivo Panditrans. Viene un compañero también a hablar del rechazo de la mercantilización de la disidencia sexual. Viene gente, a ver qué más. Esto va a estar muy interesante, ¿eh? Porque es un tema que como que no se ha tocado mucho hasta ahora, yo creo, ¿no? Sobre todo en Madrid, porque yo creo que en Barcelona sí que otros años ha habido charlas sobre esto. Pero bueno, hay una trayectoria y está guay porque nos la van a dar a conocer y para que la experiencia no se disipe, ¿no? Y se pueda seguir construyendo sobre estas luchas. Súper bien. La verdad que muy recomendable las actividades que han ido haciendo la gente de Panditrans y así este año. Han hecho cosas muy interesantes, lo del Octubre Trans también, uh-huh. Por otra parte. Muy bien. Pues eso, a las 12 y después a las 3, otra vez comida en el Eco. Esperemos que el grupo de comida de ese en día... En el Eco no, en la 14. Otra que se va a llevar una colleja. Esperemos que el grupo de comida de ese día lo haga bien. A ver si están escuchando y, en fin. Y luego pues ya quedaría la última charla del encuentro. Y en cuanto termine esta charla, pues desalojamos con gases lacrimógenos que esté dentro, todo el mundo afuera. Con la subvención que hemos recibido, lo podemos pagar. Lo hemos recibido en forma de botes de gas este año, pero bueno, hay que sacarlo, hay que usarlo, así que pues se tienen que utilizar. Sí, lo porque siento. Los gastos, si no, el año que viene no nos dan la subvención. Claro, sí, si no acabamos, nos rebajan, claro. Bueno. Y entonces pues ya queda a las 5 la presentación del libro Reformismo y Ocupación, cómo ocupar y no morir en el intento. Esta charla, la presentación del libro, es a cargo de los autores del mismo. Hay que decir que el libro todavía no ha salido a día de hoy, o sea que están las rotativas ahí dándole caña, pero para cuando sea el encuentro sí estará, por fortuna. Entonces, bueno, pues se va a presentar este libro que habla abiertamente de la negociación con las instituciones y realiza una crítica pues a estas prácticas, ¿no? Digamos que hace un poco un recorrido de cómo ha sido la lucha por la vivienda en los últimos años y resalta pues lo que consideran más o menos criticable y proponen los autores del libro el relanzamiento de las prácticas autónomas, autogestionarias y revolucionarias que siempre han caracterizado a la ocupación. Esta charla nos motivaba a hacerla, vamos, más que nada, no tanto en sí por la charla, sino por el debate. Consideramos que el debate siempre es sano y queremos que se fomente el mismo. Y puesto que muchísimos compañeros están en la actualidad, pues, o bien ocupando, o bien militando en colectivos de vivienda, de lucha por la vivienda, pues consideramos que es un tema que es muy sano que se debate, que se hable abiertamente en un espacio que atrae a tanta gente, no solo ya de Madrid, sino de todo el Estado, como es el encuentro. El año pasado, por ejemplo, también vimos que como es un tema muy importante el de la vivienda, pues también invitamos a los compañeros de la OFEAM, de la Oficina de Apoyo Mutuo de Manoteras, que vinieron pues a explicar sus prácticas, su visión de esta problemática y cómo se le ocurran ahí en su barrio, en Manoteras, una parte de Hortaleza, y cómo además pues era muy interesante, ¿no? Que no era gente militante de toda la vida, que es la que normalmente se mueve en estos temas, sino pues que eran vecinos del barrio, gente que no tenía ninguna experiencia de lucha militante, y entonces pues nos aportaron ahí su granito de arena y hemos pensado pues que este año convenía invitar a otra gente de esta misma lucha a que aporte el suyo y quien quiera pues que venga y debata, que exprese con lo que están de acuerdo de su visión y con lo que no, y ya está, y entre compañeros pues podemos hablar del tema abiertamente. Claro, realmente es que el tema este de desde que ha empezado a ser sangrante el tema de los desalojos, de los desahucios, hemos visto no solamente ya pues todo el sufrimiento que acarrea las familias, sino que es que está habiendo detenidos cada vez que hay un desahucio, las plataformas que convocan para y las individualidades que van a intentar impedirlo, está habiendo muchísimos gastos judiciales en ese sentido. O sea, se está convirtiendo en un problema que es que además toca muy adentro, ¿no? Porque todo el mundo, sea más o menos afín a las ideas, a nuestras ideas, se siente muy tocado por este tema, ¿no? Entonces, también es un buen lugar desde donde trabajar otras cuestiones también de justicia social, ¿no? Porque como es un lugar donde tantas personas distintas se aglomeran, entonces nos ha parecido interesante mostrar distintos puntos de vista y creemos que hablar sobre esto, nosotros que defendemos un punto de vista de no negociación con las instituciones, ¿no? Pero ver que como es un problema muy sangrante, pues ver qué distintas opiniones hay, pues eso, traer el debate, que era lo importante, vaya. Muy interesante. Esta tarde es la única tarde que solo hay una charla para que nos dé tiempo a recoger, como se dice, el lunes es fiesta. Pero el martes no. Pero el martes no, entonces hay que recoger la prospe, dejarlo como estaba. Sí, la prospe. No es la prospe. Es que la prospe el año pasado la dejamos fatal y tenemos que ir a recogerla. De hecho, por eso no lo celebramos en la prospe, no nos han invitado este año. Todo lo que hemos dicho al principio era mentira. No nos han invitado, lo hemos guarreado todo un montón. Joder. En realidad, muchísimas gracias a la prospe. Por todos los años que lo hemos hecho ahí, en realidad supongo que habéis comentado antes el cambio. Sí. Pero este año también queremos agradecer a 13-14 porque nos están ayudando mogollón, se están currando todo y nos están dando unas facilidades para todo que pues es encomiable. Y nada más, esto es el encuentro de este año. Si queréis repetimos la información. ¿Queréis comentar algunas cositas tipo espacio de peques? Ah, es verdad, sí. Así no unas particularidades que quedan pendientes. Pues sí. El espacio de peques que empezamos el año pasado, este año crece. Oye, ¿qué tal fue el año pasado la experiencia con esto? Pues fue genial. Fue un exitazo, la verdad. Sí, de hecho teníamos que sacar a los ponentes para que dieran la charla. No es broma, pero había muchos adultos siempre en esa sala, no sé por qué. Ay, jugando, a ver, normal, es que había un túnel. Un gusano traga luz, eso. Y un túnel de tacto. O sea, que yo estuve un rato, ¿eh? Y la verdad es que está muy guapo. No digas eso en la radio. Bueno, lo dejamos también este en la año? Prospe, por eso no nos invitan. No, este año lo que pasa con la 13-14 es que hay mucho más espacio, entonces pues ellos también van a tener más espacio. En la tercera planta les hemos situado, hay sitio para dejar este año los carritos, que fue un problema el año pasado. Van a tener un espacio bastante más grande, acondicionado para ellos. Se le ocurra a un colectivo también externo, sí, que no lo hacemos nosotros, es una peña que se dedica a esto y que lo toma como un proyecto político, o sea que no, vaya, que es una cosa seria y que está en la web también toda la información porque hay horarios. Sí, el espacio de peques, eso, no es una mera guardería, no es una sala donde dejar a los peques y olvidarte de ellos y ya está. Por tentador que pueda parecer. Esperemos que nadie lo haga, que todo el mundo reclame y se lleve a sus peques a la salida. Pero no, esto lo que trata de visibilizar es que muchas veces en el anarquismo y en general en los movimientos sociales, cuando alguien tiene hijos, de repente se desliga de todo, ¿no? Desaparece porque ya no puedo militar porque tengo hijos, ¿no? Y esto es una forma de acercar el anarquismo y toda la disidencia a las personas que son padres y madres, que todavía pueden acercarse a nuestros espacios y que además los peques también pueden trabajar en proyectos y pueden ir creciendo y aprendiendo de una forma también horizontal. Entonces, todavía no están publicados, creo, el horario del espacio de peques, pero no pronto... Yo creo que está publicado en la web, ¿no? Sí, bueno, pues meteros y lo descubriréis. Sí. Es en www.encuentrodellibroanarquista.org y ahí pues pincháis en espacio de peques y si está, pues bien. En principio se suele cubrir los espacios de charlas. Y los espacios de comida son los que se pide, o sea, se puede usar el espacio, pero los adultos que estén con los peques son los que se hacen cargo y no el colectivo que en ese rato descansa porque lleva todo el día trabajando. Sí, comentar que este año también vamos a hacer un cuarto de silencio y también un sitio para que puedan cambiar y tal, ¿no? A los peques, sí. Muy bien. ¿Y alguna cosita más así que queréis comentar? Pues yo me he quedado bastante a gusto, he dicho todo lo que tenía que decir. Hombre, con todos esos doritos que te has tapado. Pero no ha sonado casi, ¿eh? Bueno, repetimos si queréis los datos. Que son, bueno, pues los días 5, 6, 7 y 8 de diciembre. Este domingo es la actividad... Este domingo 30 de noviembre es la actividad que habíamos mencionado. Es el pistoletazo de salida, que es un itinerario histórico. Y luego, pues los otros 4 días, desde por la mañana hasta por la tarde. Aparte de todo esto, no lo hemos comentado, pero es importantísimo. Y el centro de toda esta... de este evento, que es una reunión de distribuidoras y de editoriales. Ostras, es que no hemos ni visto. Claro. Es el encuentro del libro. Hemos dicho. Exacto. Libro, vale. Va a haber libros, entonces. Va a haber muchos libros, fanzines, va a haber material editado por las editoriales y sobre todo confluencia de muchísimos proyectos que se pueden poner al día unos a otros para intercambiar impresiones y para poder participar en las luchas de los demás y estar informados, ¿no? Eso creo que es lo más importante y ahí, allí tendréis la oportunidad de ver el material de estos proyectos. Otro aspecto positivo este año es que hay más espacio, vienen más proyectos, creo que casi vienen 40 proyectos, será en dos plantas bastante grandes, habrá más espacio no solo para las distribuidoras y las editoriales, sino también para pasear por ellas sin esos angostos. Podéis consultar los proyectos que ya están confirmados, que luego siempre son más, en la web también. Y pues eso, sobre todo dar muchísimas gracias a la Prospe por estos años, a la 13-14 por el currazo que se están pegando y por la actitud positiva y pues a toda la gente que colabora, que es muchísima gente, incluida tú, aquí retransmitiendo esta cosa que hemos hecho. Sí, yo vengo por los doritos. Sí. Bueno, pues muy bien, chatunguis, que vaya muy bien la cosa este año. Y nada, oyentes, llevaros dinerito para comprar alguna de las nuevas ediciones que saquen las editoriales. Y recordad, 13-14, de verdad. Eso, sí. Eso, pese a los esfuerzos que han intentado hacer aquí para dirigir al personal hacia otros puntos. Tantos años diciendo lo otro. Bueno, pues nada, hasta aquí el programa. Únicamente decir una pequeña convocatoria que hay para Madrid para este sábado 29 de noviembre en La Casica, que habrá un conciertazo en apoyo a la biblioanarquista La Maldita, que es un proyecto de Burgos, y tocarán Accidente, Duelo, Chimpancé y Atentado a la Autoridad. Esto empezará a las 8 puntuales y nada, esperamos veros por ahí. Y nada, muchas gracias por venir, chiquis, muchas gracias por escucharme. A ti, María. Y venga, nos vemos, chao. Chao. Gracias. Decimosegundo Encuentro del Libro Anarquista de Madrid. Del viernes 5 al lunes 8 de diciembre de 2014. Esta vez el encuentro se traslada a la 13-14 ocupada, en el barrio de Vallecas, calle Párroco Don Emilio Franco, número 59, Metro Nueva Numancia. Actividades constantes, charlas, debates, exposiciones, muestra permanente de material escrito a cargo de más de 30 editoriales, librerías, distribuidoras de todo el estado y de fuera. Habrá espacio para peques y todos los días comedores y cenadores veganos. ¿A qué esperas? Más info en www.encuentrodellibroanarquista.org.